Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 29 de marzo y estoy con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de tenerte, sobre todo porque vamos a hablar de Una revolución liberal para España, que es el título del libro que acabas de publicar. Es un libro que está publicado por Deusto recientemente, en el mes de marzo de este año 2014. Está disponible en Kindle, en iPad también, en formato para los dispositivos de Apple. Y bueno, Juan Ramón, ¿qué es lo que tratas tú en este libro? Bueno, el libro tiene como finalidad demostrarle a la sociedad que sin Estado o con un Estado infinitamente más pequeño que el que tenemos en la actualidad podría vivir mucho mejor. En el libro se plantea un Estado máximo del 5% del PIB, hoy tenemos uno del 50%, 45-50%, en algunos países superior al 50% incluso, y la gente cree que tenemos el Estado que tenemos porque no hay alternativa y porque todas las alternativas son peores. Y el objetivo del libro es demostrarle que no, que las alternativas de volver a un Estado mucho más pequeño que el actual serían provechosas en todos los aspectos, tanto de prosperidad material como de libertad individual y social para todos los agentes económicos. Desde luego el tema es ambicioso, me parece, y te iba a preguntar, ¿es un libro dirigido a especialistas? Porque a lo mejor los especialistas pueden estar por un lado convencidos o por otro lado a lo mejor conocer los argumentos por los que los defensores de esta liberalización, de esta revolución liberal, como lo argumentan, pero el gran público quizás sea una idea que de golpe le cause rechazo. ¿Es un libro de pedagogía, como se dice, o es más análisis económico? ¿A quién te diriges? Es medio. Mis libros no están no suelen estar ni en un agua ni en la otra, y quizás es un error, no lo sé, pero desde luego intento cubrir un espectro amplio del público. Es un libro que puede entender, yo creo, todo el mundo, prácticamente todo. Quizá hay alguna parte un poco más técnica, un poco más complicada, pero vamos, nada que unos conocimientos medios de economía no puedan subsanar. Pero eso, ya digo, la parte más complicada. En general, el libro y todo lo que plantea se puede entender perfectamente porque prácticamente parto de la base de que el lector no sabe nada. Ahora bien, también es un libro, creo yo, que les puede interesar a los expertos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía, los expertos tienen una serie de ideas preconcebidas sobre, bueno, pues puede funcionar, por ejemplo, la sanidad o no puede funcionar. Y hay una serie de ideas muy asentadas, supuestamente basadas en el consenso científico. Se nos dice, bueno, ya esto se ha demostrado muy ampliamente, que la sanidad no puede funcionar por esto y por esto. Y el libro tiene una vocación científica, es decir, el libro tiene una vocación no de especular y lanzar hipótesis sin ningún tipo de fundamento. El libro tiene la vocación de demostrar que las conclusiones a las que llega son ciertas, y para demostrarlo no solo se vale de algo que es muy legítimo utilizar, como es el análisis económico puro, sino también y sobre todo de una evidencia empírica muy amplia en muchos campos. Evidencia empírica tanto sobre cómo han funcionado ciertos servicios en otros momentos de la historia, o cómo incluso funcionan hoy en aquellos ámbitos en los que el Estado permite que funcionen. Y con todo eso, yo creo que algunos consensos aparentemente parciales y, digamos, manufacturados a gusto del intelectual antiliberal, todos esos consensos, al menos después de la lectura del libro, diría que se han de poner algo en tela de juicio, porque, insisto, en el libro hay una revisión muy amplia de la literatura científica, y aunque de manera dispersa, no aunada, no sistematizada, pero de manera dispersa sí hay una evidencia muy amplia de que todas las afirmaciones que se realizan a propósito de los beneficios de la libertad de mercado están muy adecuadamente respaldadas y son bastante sólidas. Juan Ramón, si alguien te dijese, bueno, es que lo que propones es ciencia ficción y no sea, vamos, es que no existe. Eso, por lo que entiendo, por lo que acabas de decir, no es verdad. Es decir, ya parte de estos modelos que planteas en el libro o situaciones ya están probadas en otros mercados que no son el español. Sí, es una de las críticas más frecuentes o de los comentarios más extendidos que he escuchado sobre el libro, ¿no? Eso es lo típico de eso, es una utopía, no tiene ninguna conexión con la realidad y por tanto, pues no vale la pena tenerlo en cuenta. Y yo aquí quiero dar dos reflexiones. La primera es que no es una utopía. No es una utopía porque un estado del 5% ya lo hemos tenido en la historia. Es decir, Estados Unidos a finales del 19 tenía el Estado tenía un peso del 5%. Inglaterra en el siglo XIX tenía un peso del 8, del 9, algo superior, ¿vale? Pero en todo caso nos movemos en unas franjas muy reducidas y estando en el 8 no es imposible llegar al 5, vamos. Juan Ramón, cuando dices peso, ¿a qué te refieres? Para los oyentes, digamos, que no entiendan ese término. Sí, el gasto público sobre el conjunto de la actividad económica, sobre el PIB. Actualmente el peso del Estado, es decir, lo que supone el gasto público sobre el total del Producto Interior Bruto, oscila en torno al 50%. Por tanto, estamos hablando de reducir 10 veces el tamaño actual del Estado y dejarlo como mucho en el 5%. Entonces, como decía, utopía no es. No es porque ya ha existido y por tanto, en todo caso, podemos decir, es muy improbable que se vuelva ahí, la gente no quiere volver ahí, etc. Pero no es ni mucho menos imposible ni algo extravagante el que se pueda volver ahí. Si no se vuelve, y ese es el segundo comentario que quería hacer al respecto de lo de la utopía, si no se vuelve a ello, es básicamente porque la gente no lo quiere. La gente no es liberal y quiere, hoy en día, la mayoría de la gente quiere un Estado grande, un Estado amplio, un Estado que hiperregule su vida. Y para eso precisamente está escrito el libro. Y para eso reclamo, eso sí, los ideales y reclamo un cierto horizonte utópico. Porque aunque hoy sea poco probable que la gente lo quiera, quizá en el futuro no lo sea, si a la gente se le explica, y a eso se dirige el libro, se le explica por qué con un Estado mucho más pequeño viviría mejor. Y los ideales los necesitamos como vara de medir. Hay una cita muy buena en el libro de Johann Goldberg que dice que los ideales son la vara de medir del torcido árbol de la humanidad y que sin los ideales no podemos saber si nos estamos acercando o alejando de una situación ideal, porque los ideales son eso, es para juzgar situaciones ideales, y hacia la que nos tenemos que dirigir. Yo suelo poner otro ejemplo. Una sociedad sin crimen, sin asesinato, sin robo, etc., es una utopía y es un ideal. Pero no porque sea una utopía o porque sea algo muy idealista debemos dejar de intentar llegar a una sociedad sin crimen. ¿Vale? Que probablemente siempre haya asesinos, ladrones, etc. Pero eso no significa que no haya que sancionar a los criminales y que no haya que tratar de minimizar la incidencia del crimen sobre la sociedad. Juan Ramón, si te parece, vamos a repasar el índice. Es un índice muy ambicioso, donde privatizas o propones la privatización de muchos aspectos, ciudades, medio ambiente. Vamos a tocar solamente algunos de ellos. Para empezar, las ciudades. ¿Qué es eso de ciudades privadas? Sí, suena un poco llamativo, pero no lo es. Vamos a ver, una ciudad actualmente es una... Bueno, antes de esto, quiero hacer una reflexión general. Y es que dentro del liberalismo hay una parte que está muy estudiada, muy desarrollada, muchísimo más, por ejemplo, de lo que se llega en cuanto a fundamento ético, si lo queremos, de lo que se llega a hacer en el libro, que es la propiedad privada individual. Es, bueno, pues una situación jurídica que es la piedra angular del liberalismo, en gran medida, y sobre la que se ha construido casi toda la teoría económica, política y jurídica del liberalismo. Lo que pasa es que luego hay otro mecanismo de organización perfectamente legítimo dentro del liberalismo que los liberales, quizá por aquello de oponerse a los totalitarismos colectivistas, han dejado de lado y no han estudiado o apenas han estudiado, que es la propiedad privada comunal. Y no se puede comprender una sociedad libre, o dicho de otra manera, una sociedad libre no puede funcionar sin que la propiedad privada comunal, sin que las copropiedades tengan un papel muy importante en muchos ámbitos de nuestras vidas. Y eso, esa es una aportación, no tampoco aportación, porque tenemos textos o papers académicos, incluso libros, que ya lo desarrollan por su cuenta, por ejemplo, la Premio Nobel Elinor Ostrom, pero sí es una aportación en el sentido de que quizá los liberales no lo habían tenido en cuenta y el libro lo reivindica e insiste en su importancia y esperemos que contribuya, aunque sea marginalmente, contribuya a que el liberalismo cada vez más vaya incorporando estos problemas de acción colectiva y estos problemas de propiedad privada comunal. ¿Puedes poner un ejemplo de propiedad privada comunal? La ciudad, tal y como hoy la conocemos, es una copropiedad incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque, bueno, digamos, estamos... Tenemos todos propiedades privadas, bueno, todos, quien sea dueño de un inmueble, claro, tenemos todos propiedades privadas y vivimos todos uno al lado de los otros. Por tanto, hay una serie de zonas comunes, de espacios comunes, que por necesidad tienen que estar, porque no se puede entender una ciudad sin espacios comunes, no podría funcionar, no sería, vamos, simplemente por poner ya dos o más viviendas juntas, ya hay espacios comunes, ya hay zonas comunes. Y esas zonas comunes, claro, pueden ser o propiedad privada de una sola persona, que podría ser un modelo, por ejemplo, una ciudad que fuera un hotel a lo bestia, un hotel gigantesco, que podría funcionar, y de hecho en algunos casos funciona, pero lo normal es que si tú eres propietario de, por ejemplo, un piso que se encuentra en una calle, tú seas, además, o aspires a ser copropietario de esa calle, porque es parte consustancial de tu propiedad, es como las zonas comunes del inmueble, de la comunidad de vecinos en la que tienes encuadrada tu vivienda. Es decir, que tú querrías, por ejemplo, que la calle estuviese siempre bonita, limpia, porque y poder decidir sobre ese estado de cosas. Efectivamente, porque es que además te afecta y es que es parte esencial de tu propiedad, porque tu propiedad necesita una entrada, necesita una parte de tránsito, y por tanto es una mera extensión de tu propiedad privada individual. ¿Qué pasa? Que hay muchas propiedades privadas individuales que confluyen sobre esos espacios comunes. Y por eso es ahí donde la propiedad privada comunal, las copropiedades, tienen sentido. Entonces, las ciudades son, eso, copropiedades incompletas o mal definidas en la medida en que no queda muy claro cuáles son los estatutos, quién los ha creado, qué vinculación tienen los propietarios con la elección o con la administración de las zonas comunes. Es muy raro y muy inflexible que una ciudad se pueda subdividir, cuando esto en las copropiedades pues puede ser más o menos traumático, pero el derecho común español, por ejemplo, sí que regula y sí que contempla con normalidad que las cosas comunes se puedan subdividir, ya sea de común acuerdo, ya sea por un árbitro o por vía judicial. Entonces, una ciudad debería poder autoadministrarse de esa manera. Por ejemplo, ¿por qué Madrid tiene que ser gobernada por un solo ayuntamiento? Cualquier barrio o cualquier distrito de Madrid tiene más habitantes que el 99,5% de los municipios de España. ¿Por qué, por tanto, no se pueden administrar de manera más individual o, vamos, con agrupaciones de copropietarios más restringidas esas partes de la ciudad? O sea, que sería ir todavía más abajo de la junta de distrito o de la junta municipal o de... No necesariamente. Más profundamente en la estructura de la microorganización. No necesariamente. A lo mejor la estructura óptima, la que deciden los, uh-huh, los propietarios, es pues sí, una junta vecinal, una junta de distrito, podría ser. Pero lo que cambia es fundamentalmente esa posibilidad de secesionarte internamente y de, digamos, reorganizarte si tú no estás satisfecho con la organización del resto de la ciudad. Y luego que el pivote de esa organización es la propiedad sobre las zonas comunes, propiedad de las zonas comunes que depende de tu propiedad sobre los inmuebles. Pero, por ejemplo, ¿estás planteando que hubiera calles privadas o...? Bueno, yo no me imagino cómo sería una calle privada. ¿Tendría que pagar por pasar? ¿Pagar por pasar por la Gran Vía, a lo mejor? ¿Cómo sería eso? Claro, mucha gente asocia inmediatamente propiedad privada con pagar, ¿no? Y asocia privatizar con pagar. La idea de privatizar no es pagar. Y, de hecho, bueno, podrías tener urbanizaciones cerradas, pueden existir... Existen, efectivamente... pero en muchos casos, y sobre todo en las ciudades, en la medida en que son abiertas, en la medida en que viven del turismo, en la medida en que se interrelacionan todos con todos... Convendría que llegase cuanta más gente mejor para comerciar, como tú has dicho. Efectivamente. La aspiración de las ciudades modernas no es enclaustrarse, es comunicarse... Abrirse. Eso no significa que no pueda haber normas. A lo mejor algunas partes de la ciudad dicen... A partir de las 12 de la noche no puede circular nadie que no sea copropietario, etcétera, por mera seguridad de los propios residentes. Pero, en cualquier caso, que las calles sean copropiedad de quienes las habitan, eso no es para cobrar un peaje a quien pase por allí, es simplemente porque ellos son los que se van a hacer cargo de los costes de sus decisiones. Es decir, se trata de responsabilizar y de internalizar específicamente los costes a aquellos que son beneficiarios de ciertas decisiones administrativas que se tomen. Por ejemplo, si decidimos construir un pabellón polideportivo en una zona de Madrid, otra zona de Madrid no tiene por qué querer ese pabellón polideportivo. O si el Ayuntamiento de Madrid decide que hay que cambiar todo el asfalto y todas las farolas y toda la decoración de la Gran Vía, lo lógico es que ese coste lo internalicen los propietarios de la Gran Vía. Y para poderlo internalizar necesitas sistemas de copropiedad que sean separables. Es decir, que no por el hecho de que tengamos absoluta cohabitación en Madrid, que el espacio natural de esa copropiedad sea toda la ciudad de Madrid. Si el barrio de Salamanca se quiere separar del gobierno de Madrid y sus propietarios, es decir, propietarios de inmuebles y copropietarios de las zonas comunes que por ahí transiten, pues no quieren hacerse cargo de gastos de los que no tienen por qué ser beneficiarios, pues perfectamente deberían poder hacerlo. Y eso, pero bueno, eso es como una comunidad de vecinos, es decir, hay comunidades de vecinos que no tienen ascensor porque los propietarios no quieren asumir el gasto, y hay otros que tienen piscinas, pistas de pádel, gimnasios. Bueno, en función de lo que tú quieras asumir, pues pagarás más o menos. Lo que no tiene sentido es que en función de lo que quieran asumir otros, tú tengas que soportar ese coste si a ti no te beneficia. Y para eso es básico que las ciudades se puedan subdividir, y para que se puedan subdividir la propiedad y los regímenes de copropiedad tienen que estar bien definidos. Hay un modelo muy conocido en economía, que es el modelo de las ciudades competitivas, que básicamente lo que vienen a decir, y se trata en el libro, es que si hay voto con los pies o fluidez en el voto con los pies... Voto con los pies, irse de ellas, que uno puede abandonarlas... Efectivamente. Pues de alguna manera el alcalde de una ciudad tiende a responder a los incentivos de sus habitantes. ¿Por qué? Porque si no les ofrece lo que ellos quieren, se irán de la ciudad, y si les ofrece lo que quieren, se quedarán. Con lo cual, ese modelo lo que viene a decir es que la provisión de bienes municipales se comporta como una especie de mercado. Ese modelo tiene problemas, porque obviamente tú no te vas por cualquier inconveniente que tengas o porque no te provean exactamente los bienes que quieras, pero es una idea interesante. Ahora bien, es una idea interesante que se refiere a la competencia entre ciudades. Y yo lo que planteo es complementar ese modelo con la competencia intra ciudades. Es decir, que los propietarios se puedan formar coaliciones separables, y por tanto la competencia de la ciudad no es que le venga de sus vecinas, es que le pueda venir de dentro. De su barrio, del barrio de enfrente o la... Sí, bueno, o sea, el Ayuntamiento de Madrid no estaría compitiendo con el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, uh-huh. Solamente estaría compitiendo con la posibilidad de que el barrio de Salamanca, los residentes del barrio de Salamanca le digan: no me gusta tu gestión, por tanto me autogestiono este barrio y tú dejas aquí de tener órgano de gobierno. Por tanto es una competencia mucho más fluida y mucho más dinámica intra e inter, y eso es lo que al final lo que permite que los servicios municipales se ajusten precisamente a las necesidades de sus residentes. Una última cuestión antes de pasar al siguiente bloque. Se me antoja que eso, y voy a hablar imaginando que soy una persona de la calle, eso daría lugar a zonas a mucha desigualdad dentro de la ciudad. Es decir, hoy en día el ayuntamiento se encarga de que más o menos en todos los lugares haya las mismas instalaciones. Lo que tú planteas es que a lo mejor un barrio, porque se lo pueda pagar, pues prospere mucho y tenga pabellones, como tú has comentado, y otros, porque no quieran o no se pongan de acuerdo, se queden y nadie quiera ir allí, se formen guetos de delincuencia o no sé qué. Sí, vamos a ver, eso será una crítica que podríamos hacer a todos los servicios que iremos estudiando, es decir, que si no hay una redistribución amplia de la renta, la provisión de servicios, ya no de servicios municipales, sino de sanidad, de educación, etcétera, pues vaya siendo, haya diferencias entre unos y otros y no sea igualitario. Precisamente el propósito del libro está en mostrar que la renta disponible que tiene el individuo medio, digamos, no el medio, perdón, el típico, el modal, es decir, el más frecuente de España, porque el medio puede estar sesgado al alza por una distribución también sesgada, es suficientemente amplia como para costearse servicios medios como los que hoy tenemos a nuestra disposición. Es decir, que no por el hecho de que... es decir, lo que intenta mostrar el libro también es que el ciudadano no vive bien porque le esté robando al rico. Vive bien simplemente porque la sociedad española se ha enriquecido, las sociedades occidentales se han enriquecido, y con esta riqueza que tenemos nos podemos permitir un nivel de vida adecuado. ¿Y el problema cuál es? El problema es que le encomendamos ese nivel de vida adecuado a que nos lo gestione un proveedor monopolista como es el Estado. Pero no hay, en esencia, una gigantesca redistribución en contra de lo que nos están diciendo como para que creamos que podemos confiar nuestra prosperidad al Estado. Es decir, que planteas que una persona, el español modal, el ingresos, digamos, más comunes, ¿no? La franja más común, si el Estado le devuelve todo aquello que le cobran impuestos... Si no se lo arrebata inicialmente. Si no se lo arrebata, efectivamente. Pero bueno, luego hablaremos de la transición, sí, ¿no? O de, efectivamente, si el dinero que yo cobro fuera mío, yo me podría pagar esos servicios en el mercado, por provisión privada, sin ningún problema. Es decir, no... Efectivamente, sin ningún problema, con mayor calidad, porque habría competencia. Se ajustarían más específicamente a tus necesidades. Luego supongo que hablaremos de la educación, porque sí, es un sector muy recurrente y yo creo que es uno de los donde más claramente se ve, pero también menor coste a través de la competencia. Y el tema de las ciudades privadas, sí, y por cerrar, no es nada fantasioso. En Estados Unidos el 20% de la población, 60 millones de personas, ya viven en ciudades que son privadas y autoadministradas por sus propietarios. Por tanto, 60 millones de personas es más que la población española. Bueno, vale, a lo mejor ese no es fantasioso, pero el siguiente creo que sí, porque es el medio ambiente. O sea, ¿cómo que privatizar el medio ambiente? ¿Privatizar las playas o las montañas o los parques nacionales? Tengamos en cuenta que la mayor parte del medio ambiente español ya está privatizado. Es decir, la propiedad de la tierra es mayoritariamente privada. Sí, por tanto, tierras de arar a lo mejor, o sí, tierras cultivables. Pero es que al final todo el medio ambiente se le da un uso y el entorno. Es decir, que a veces tendemos a reducir la idea de medio ambiente a parques naturales, cuando es medio ambiente es todo, ¿no? Es el entorno. Y aquí lo único que digo en este capítulo, bueno, lo único que digo en muchas cosas, pero que la idea central es que todo tiene que tener un propietario, y el problema es cuando no lo tiene, uno o varios. Es decir, de nuevo, aquí el medio ambiente es una zona, es un sector típico donde la copropiedad tendría un papel amplísimo. Y en el libro, de hecho, se ofrecen ejemplos actuales muy, muy, muy, muy variados, ya sean tierras de labranza, ya sean zonas marítimas, ya sean incluso elefantes, bosques, ríos, etcétera, que en diversas partes del mundo son administrados en régimen de copropiedad y funcionan estupendamente. No toda copropiedad es funcional, igual que no toda propiedad individual es funcional. Tiene ciertas normas, ciertas reglas para que la hagan funcional, en el libro se explican, pero pueden funcionar muy bien. ¿Y por qué el medio ambiente tiene que ser privado? Básicamente la teoría económica ha llegado a unas conclusiones muy, muy sólidas, que es el famoso teorema de Coase, que dicen que si tú generas una externalidad, eso se tiende a internalizar. ¿Por qué? Porque puede haber negociación entre las partes, y si yo te contamino y es tu propiedad, pues me podrás reclamar y tendremos que llegar a un acuerdo para que yo deje de contaminar o para que yo te compense por la contaminación. La externalidad es un perjuicio a otro que en principio yo le causo gratis. Efectivamente. Pero eso, con negociación entre las partes o con tribunales, se puede solucionar. Sucede que el teorema de Coase, es decir, que las partes privadamente pueden terminar internalizando las externalidades que generen, tiene una restricción, y es que los costes de transacción, es decir, lo que cuesta pues la negociación, los abogados a lo mejor, y todo el proceso, ahora daré un ejemplo que se entiende muy, muy claramente, sean bajos, porque si son muy altos no se llega a negociar. El ejemplo típico, para mí el ejemplo más claro, si una fábrica contamina y contamina toda una ciudad, se va a poner la fábrica a negociar con todos y cada uno de los propietarios. Es decir, en Madrid, 3 millones de habitantes, ¿va a negociar con 3 millones de personas? No es práctico. Pero esto se resuelve ¿cómo? Se resuelve con el régimen de copropiedad, porque si en una ciudad o en una urbanización que es copropiedad de sus propietarios, de sus comuneros, hay órganos de gobierno comunales, hay representantes legítimos nombrados por los copropietarios, esos representantes ya pueden negociar con la fábrica, con la empresa que contamina, para que internalicemos la externalidad. Y esta misma lógica hay que aplicarla al medio ambiente. Es decir, para proteger el medio ambiente, si yo sufro los daños de la contaminación, yo soy mucho menos proclive a contaminar. La contaminación se tiende sobre todo a maximizar cuando el daño lo soporta otro, es evidente, porque tú te lucras por contaminar, pero el coste lo soporta otro. Contaminar no es, y eso también lo intento matizar en el libro, contaminar no es transformar de cualquier manera el medio ambiente. El medio ambiente lo vamos a tener que transformar y lo vamos a tener que seguir transformando mucho. Quienes abogan por un mundo en el que el medio ambiente esté absolutamente virgen y no se transforme, están abogando por la extinción de la humanidad, al menos tal y como la conocemos. Si queremos cultivar comida, tenemos que arar los campos. Si queremos ir de Madrid a Barcelona, tenemos que construir una carretera. Eso destroza completamente ese medio como lo hemos conocido. Si queremos publicar libros, hay que talar árboles. Por tanto, hay que asignar preferencias y hay que asignar prioridades de uso sobre los recursos. Y la manera, única manera que sabemos de asignar preferencias o prioridades de uso sobre los recursos que no genere conflictos, es decir, que sea mutuamente beneficiosa y que genere armonía entre las partes, ya lo sabemos, es la propiedad privada. Y en el libro también se explica esto. Propiedad privada que en el medio ambiente, insisto, porque las externalidades son tan gigantescas en el medio ambiente, es decir, el paradigma de externalidades gigantescas y no internalizables es un ecosistema, porque en un ecosistema tú matas una mosca y se te transforma todo lo demás. Entonces, como lo que haga cualquier propietario individual termina afectando necesariamente a todos, tiene que haber un órgano, digamos, de gobierno comunal que supervise todo esto. Y esto es lo que justifica, lo que evolutivamente ha llevado a que en el medio ambiente haya copropiedades. Es decir, que tú, por ejemplo, estás a esto a lo que aludes, intentarías regular el hecho de que una persona se compre un trozo de un parque natural y no ponga ahí un casino, a lo mejor, o un hotel de 5 estrellas con miles de habitaciones. ¿Te refieres a eso? Porque interferiría en todo lo demás, rompería ese ecosistema de una manera quizá demasiado brusca. Sí, claramente ahí no podría hacerlo porque habría externalidades brutales que los otros copropietarios le pararían los pies, porque le exigirían unas indemnizaciones tan altas por los daños que ocasionaría que no sería viable. Es que la típica objeción que me hacen a mí cuando comento este tipo de cosas, me dicen, bueno, o sea, que yo mañana me compro un parque natural y lo destrozo para hacerme un hotel de 5 estrellas. A ver, tendría que poder comprar todo el parque natural. Y eso a los demás copropietarios. A todos los copropietarios. Y eso es más raro. De hecho, la experiencia que tenemos, limitada, porque aunque la mayor parte del medio ambiente es propiedad privada, pues hay muchas restricciones al respecto, pero la experiencia que tenemos sobre esto no es tanto que las empresas están comprándolo todo para destrozarlo todo, que no tiene mucho sentido. Es decir, ¿qué empresa? Obviamente habrá empresas que compren zonas para contaminarlas, son los vertederos y también los tenemos actualmente y hacen falta. Y obviamente los podemos poner en plan maximalista de no queremos vertederos, pero entonces no podemos generar basura y si no podemos generar basura no podemos consumir, etc. Bueno, es otro tipo de sociedad mucho más primitivista y mucho más peligrosa, criminal o lo que sea, porque se supondría la muerte de miles de millones de personas. Pero bueno, en general, la imagen que tenemos de empresas que van comprando zonas para destrozarlas no tiene... Un poco la película de Avatar, yo me acuerdo, ¿no? Claro, no tiene mucho sentido porque tú tienes que rentabilizar una zona y destrozándola, pues normalmente no la rentabilizas. Hombre, edificándola a lo mejor sí, pero ¿qué vas a edificar todo el planeta? Si es que solo el 2% de la superficie de España está edificada, ya no sobran casas. Por tanto, ¿qué? No vas a edificar todo el planeta, no vas a construir infraestructuras por todo el planeta, porque todo eso es costosísimo. No vas a cultivar todo el planeta. Entonces, al final, ¿para qué lo utilizas? Pues la experiencia que tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, hay una asociación voluntaria creada hace más de un siglo, que es el National Trust. Y es impresionante, es decir, el National Trust tiene cientos de miles de socios, de miembros, que pagan religiosamente sus cuotas. ¿Y cuál es el propósito del National Trust? Es comprar tierras y costa para mantenerlos vírgenes y para mantenerlos a disposición pública, en sentido amplio, del pueblo inglés para que pueda disfrutar de estas tierras. Y el National Trust actualmente es el mayor propietario de tierras de Inglaterra. Por tanto, la experiencia que tenemos es que la gente, como quiere proteger el entorno, porque es razonable, y en el libro no se parte de la base de que la gente no quiere proteger el entorno, al contrario, se parte de la base de que conforme la gente es más rica, más quiere proteger el entorno y dejárselo a las generaciones venideras, precisamente por eso se tendería a organizar para proteger el entorno. ¿Y cómo te organizas en un sistema que hay títulos de propiedad sobre el entorno para que pueda haber costes y precios y cálculo económico sobre qué conviene más, si talar un árbol o editar un libro, porque esto es una decisión económica que hay que tomar, Pues la manera de proteger el medio ambiente en ese sistema es comprar propiedades, y se pueden comprar y se pueden poner a disposición de todos. Juan Ramón, vamos a ver, el otro día hablaba con mi hermana de esto y me decía, bueno, pero entonces las playas, te lo he comentado yo antes, pero si están estupendamente como están, las gestiona el ayuntamiento de la playa de Gandía o de Benidorm, las tienen limpias, les ponen sus sombrillitas, el agua está estupenda, se preocupan de que los colectores estén muy mal adentro para que no... Es decir, lo hacen muy bien. Oye, ¿cómo, por qué necesidad hay de cambiar eso? ¿Para qué? Efectivamente. A ver, de nuevo, las playas no tienen ningún régimen de propiedad asignado. Y eso tiene una serie de problemas. El primero, si queremos el más crematístico, pero también relevante, es que yo no tengo por qué costear el mantenimiento de las playas de San Sebastián, por ejemplo. Y lo estoy costeando. Vale, que a lo mejor... la porción que eso supone sobre mis impuestos es ínfima, pero no deja de ser una porción sobre mis impuestos que no tengo por qué costear. Yo tendré que costear, pues, a lo mejor ninguna playa. Si resido en Madrid y no voy nunca, pues, ¿por qué tengo que costear el mantenimiento de las playas? O, si voy o resido cerca, tendré que costear el mantenimiento de las playas en torno a las cuales resido. Luego, la creatividad en el uso que se está dando de las playas es nula. ¿Es nula por qué? Pues porque todas las playas más o menos se utilizan para lo mismo. Si hay una cierta, a lo mejor, disposición, pero arbitraria de los ayuntamientos, si queremos que esta sea nudista, si esta no, pero al final la diversidad de uso de las playas es muy, muy escasa. ¿Eso tiene que ser así? Hombre, si nos obsesionamos con que la playa solo puede ser la playa tal cual la conocemos hoy, pues sí, pero es que eso supone un estancamiento y un sesgo a favor del statu quo de mantener lo que tenemos de cualquier manera porque creemos que eso es lo mejor que puede haber, que no tiene sentido. Y voy a decir algunas cosas que a lo mejor a la gente le escandalicen, pero que deberíamos aceptar y que en otros países sucede. Imaginemos que un hotel quiere comprar una playa para montar una playa privada del hotel. Hoy eso no se puede hacer. ¿Debería poder hacerse? Debería poder hacerse. Ahora, ¿a quién? Y esto es donde yo creo que mucha gente... se confunde. ¿A quién debería comprársela? No a los políticos, porque los políticos no son los propietarios de la playa. Debería comprársela a los copropietarios. ¿Y quiénes son los copropietarios de la playa? Pues quienes la hayan venido usando, utilizando a lo largo de la historia. En un pueblo, en una ciudad, pues serían los habitantes de esa ciudad y serían todos ellos copropietarios de la playa. ¿Que les hace una oferta gigantesca de os pago 100 millones por esta? Pues probablemente, si a cada habitante le das un cheque de 5.000 euros, le salga a cuenta venderla y decida venderla. ¿Quiénes somos nosotros? Porque yo, por ejemplo, sobre las playas de Francia no opino. ¿Por qué si sobre las de Galicia o sobre las de Andalucía? ¿Porque me han dicho que soy español y nos creemos que los españoles todo lo de España es de todos? No es así. Y si creemos que es así, hay unos problemas de organización brutales. Pero luego... ya no solo para eso, sino para darles otros usos a las playas y para generar normas. Se puede circular con animales o no, se puede generar zona de recreo y de picnic, etcétera, o no. Y todo eso, que ahora son decisiones discrecionales absolutamente de los ayuntamientos, sin ningún tipo de cálculo económico de si se genera más valor del que se destruye con esto o con lo otro, porque no hay propiedad y porque no hay cálculo posible, se podría hacer. Y ya por último... de nuevo, y esto es algo que los ecologistas deberían abrazar, porque de nuevo no sucede. Si sucede algún tipo de tragedia como lo del Prestige, quienes tienen que ser indemnizados son los propietarios damnificados por las playas, y eso no se produce. Es decir, que de nuevo sería también una especie de garantía de que si tienes cualquier tipo de contaminación o recibes cualquier tipo de externalidad, en régimen de copropiedad, que puedas negociar y le puedas exigir al señor que está contaminando o te está dañando de alguna manera la playa que te compense o que cesen sus actividades. Hoy eso es una decisión discrecional del poder político. Es Rajoy, Montoro o quien sea emitiendo una ley diciendo que se puede o no se puede hacer, pero no deben ser ellos quienes lo decidan, porque hoy ellos pueden mirar en provecho de lobbies empresariales que estén contaminando playas, por seguir... con lo que estamos hablando, para permitirles hacer sin indemnización, o la famosa ley de costas, que no se pueda construir en las playas. Pues en algunas, ¿por qué no se ha de poder construir? Pero en otras no. Hoy es la ley la que dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Bueno, hoy se dice no en general, en otros momentos se ha dicho sí en general. ¿Por qué sí o no en general? Es decir, ¿Por qué no han de ser los copropietarios los que digan yo quiero mantener esta zona de playa virgen y que no se construya nada cerca de la playa? Y eso es el tipo de decisiones que darían poder o darían autonomía a los ciudadanos, de verdad, que hoy delegamos a los políticos y que pretendemos que los políticos concilien intereses cuando lo que miran es cómo utilizar las playas en su interés económico y electoral. Otra idea, desde luego, de lo más desafiante para muchos, seguro, pero muy estimulante como estudio, como tema de meditación. Hay que sopesarlo. En el índice también incluyes temas como la moneda, el dinero, la promoción de empresas, el mercado laboral, el sector eléctrico, la educación. Vamos, si quieres, a hablar de la sanidad. Vale. Otro de los grandes temas, la gente, bueno, aquí en Madrid ha habido un intento de privatizar la gestión de algunos hospitales, eso se ha parado por las instancias más altas de los tribunales en este país. ¿Es verdad eso de que si se privatiza la sanidad se muere la gente por la calle porque no pueden pagarla? Que es lo que siempre dicen, que esa opción aboca a que la gente no se pueda pagar un seguro, con lo cual se mueren por la calle. Sí, eso es un miedo muy, muy básico, y yo creo que es razonable que lo tengamos, porque bueno, con las cosas de comer no se juega, ¿no? Se suele decir, y en este caso pues es un sector clave para el bienestar de cualquier sociedad y para incluso la supervivencia de esa sociedad. Pero precisamente porque con las cosas de comer no se juega y porque es un sector clave, yo creo que habría que estudiar bien si las cosas tal y como las estamos haciendo es la manera mejor en que se pueden hacer. Y si uno se lee el capítulo del libro, yo espero que al menos le generen dudas, cuando no certeza, de que no es la mejor manera en que lo estamos organizando. Es decir, la sanidad pública no es la mejor manera de gestionar la sanidad. No es que funcione catastróficamente mal, no estoy diciendo eso, pero puede funcionar mucho mejor, y mucho mejor me refiero a costes más bajos y a servicio de mayor calidad. Y eso es básico, porque ahora mismo que estamos hablando de recortes en sanidad y la gente protesta por recortes en sanidad porque te dejan de cubrir esto o lo otro, si hay recortes es por un tema de costes, porque no se pueden prestar todos los servicios que se están prestando a los costes a los que se están poniendo esos servicios. Por tanto, si consideramos que los recortes son una mala cosa, en el sentido de que se dejan de prestar servicios que son valiosos, no debemos ser indiferentes ante el componente del coste. Y luego, el hecho de que no nos podamos imaginar cómo podrían prestarse los servicios de una manera mucho más eficaz, mucho más innovadora y mucho más creativa, pues no significa que no sepamos que hay mecanismos que incentivan y que promueven esa creatividad, esa innovación a la hora de prestar los servicios. Y la sanidad es uno de ellos donde se debería innovar muchísimo, porque nos va la vida en ello. Hay una anécdota en el libro, la cuenta Clayton Christensen, profesor de la Organización de Empresas en Harvard, que uno de los directores de uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos les contaba la siguiente anécdota, y yo creo que es muy reveladora de por qué el progreso en el sector sanitario es fundamental y no debemos encomendárselo a los políticos, sino a un sistema de competencia entre empresarios creativos. Decía este director del hospital: hace 30 años la gente que hoy está en planta estaría en la UCI. Y la gente que hoy está en la UCI, hace 30 años, estaría muerta. Por tanto, ese cambio en 30 años es un cambio radical, porque significa que la gente que hace 30 años moría, hoy se salva. Pero eso ha sido un cambio promovido por la innovación. Por tanto, todo por la innovación, ya no solo científica, sino de métodos de organización. Por tanto, todo lo que pueda contribuir a acelerar ese proceso de innovación es positivo. Y sabemos que la competencia entre modelos de negocio en sentido amplio, es decir, de organización, de prestación de servicios, es lo que promueve que surjan ideas innovadoras, rompedoras, disruptivas, tal y como se llama en la literatura, que permitan poner en solfa todo lo que creíamos asentado como la mejor manera de organización posible. Por ejemplo, el señor Clayton Christensen, que no es un loco, es uno de los profesores más prestigiosos del mundo, tiene un libro sobre sanidad, focalizado en sanidad, que además ha recibido las mejores recensiones de todo el mundo, de la gente más especializada del ramo, donde hace una propuesta tan sumamente rompedora como es cerrar los hospitales y que los hospitales se subdividan en modelos de negocio muy distintos, porque allí se entremezcla operaciones, digamos, muy mecanizadas, donde el tratamiento ya es conocido, ya está estandarizado, que por decirlo de manera cruda es abrir y cerrar, con casas de análisis mucho más, donde se trata de analizar dolencias del paciente que son o muy específicas, o donde no hay un consenso médico todavía en cuál es el tratamiento estándar. Enfermedades raras, a lo mejor. Sí, no solo raras, sino incluso enfermedades conocidas, por ejemplo la diabetes, pero que, claro, diabetes de tipo 2 hay tropecientos tipos y cada una requiere un tratamiento específico. Claro, tú puedes decir receta general, pero la receta general es una manera de ahorrarte costes recetando algo que no se adapta exactamente a lo que tú necesitas. Entonces, todo lo que pueda especificarse mucho más y darle un tratamiento mucho más personalizado al paciente es positivo, pero para eso necesitas no mezclar modelos de negocio, es decir, no decirles a los médicos que por un lado tienen que tener mucha rotación de clientes y estandarizar mucho, y por otro que tienen que preocuparse por atender adecuadamente al paciente. Hay que dividir y tiene que ser el paciente el que decida si quiere ir a un tratamiento mucho más mecanizado y menos costoso, efectivamente, o un tratamiento más caro, pero mucho más personalizado. Y para eso, pues habría que dividir los hospitales, no sabemos en cuántos modelos de negocio. Bueno, ¿alguien se imagina que una medida tan revolucionaria como esta, que sin embargo ya está en funcionamiento en ciertas zonas del planeta, por ejemplo, en ciertas regiones de India, donde no hay sanidad pública porque no hay recursos para pagarla, ¿alguien se imagina que algún político de España la vaya a tomar en algún momento en los próximos 30 o 40 años? No, porque es que además ni siquiera nosotros, vamos, yo no me gustaría que la tomara. ¿Por qué? Porque no se trata de que, es decir, las revoluciones no deben hacerse sobre todo y destruyendo todo lo que conocemos. El mercado tiene un mecanismo magnífico para probar las cosas, que es, tú creas una pequeña empresa, propones un modelo de negocio radicalmente distinto. Y si va bien y funciona mucho mejor y a menor coste, eso empieza a crecer y empieza a desplazar a todos los modelos de negocio que estaban asentados. Y eso se puede hacer partiendo de lo básico hasta lo general. Pero desde lo general a lo básico no puede funcionar. Y por tanto, si lo que tenemos es un sector sanitario que depende en su totalidad o en su práctica totalidad de lo que digan los burócratas, los grupos de presión, de los empleados públicos, los intereses de los políticos, de los electores, el último que ahí cuenta es el paciente, es el usuario, y debería ser el primero que cuente. Y para que sea el primero que cuente, y para que no cuenten coaliciones de pacientes, sino que cuente yo, porque quiero un tratamiento, por ejemplo, personalizado, tiene que haber sanidad privada, es decir, que tú puedas escoger el modelo de tratamiento, el modelo de negocio que mejor funcione o creas que mejor vaya a funcionar. Me gusta que hayas mencionado a la India. O sea, un país donde hay una pobreza extrema ya está dando lugar a este tipo de modelos donde gestión privada y supongo yo que muchas veces dirigidos a la provisión a esos sectores precisamente donde las rentas son mínimas. Efectivamente. Esto es algo que la gente tampoco suele entender sobre cómo funcionan los mercados. Se suele decir, si la sanidad fuera privada, la mayoría de españoles no se la podrían pagar. Los pobres no se la podrían pagar. No, incluso la mayoría se tiende a pensar. Los tratamientos muy caros no se podrían costear. Sí, no, pero que en general, pues yo creo que el español medio puede pensar que habría 10 millones de españoles que no se podrían costear la sanidad, etc. Porque dicen, bueno, si cuesta esto y yo no lo puedo pagar, pues no hay servicio. Bien, yo le planteo al oyente una cuestión. Esos 10 millones, imaginemos que fueran 10 millones de personas en España que se quedarían sin cobertura sanitaria porque no tienen renta. En el libro explico que sí la tendrían, pero bueno, imaginemos que no tienen renta para costeárselo. Pero eso no significa que esos 10 millones de personas no quieran sanidad, claro que la quieren, la necesitan de manera muy urgente. ¿Alguien se cree que no surgiría algún empresario que trataría de copar un mercado de 10 millones de personas proveyéndoles servicios sanitarios? Es decir, ¿alguien se cree que los empresarios se olvidarían de esa parte gigantesca del pastel? Obviamente no se olvidarían, se pelearían por ella, y la manera de pelearse sería ofreciéndoles servicios que sí puedan pagar. Quizá no serían servicios ultra premium, pero es que hoy tampoco la sanidad pública los ofrece, porque la sanidad pública, y en el libro esto también lo explico y lo desarrollo con cierto detalle, se basa en la restricción, en el racionamiento del gasto público, del gasto sanitario. Ahora que hablan de nuevo de recortes, es que la sanidad pública es un recorte permanente, es tratar de controlar cómo la gente gasta e invierte sus recursos en curarse a sí misma. no es casualidad que la sanidad europea sea más barata que la estadounidense. Y es más barata no porque la sanidad pública de por sí sea más barata o de porque en Estados Unidos los márgenes empresariales sean gigantescos, que bueno, en parte lo son, pero por motivos que también se explican en el libro. Si es más barata la sanidad europea es porque hay un racionamiento brutal del gasto sanitario en Europa. En Estados Unidos es el ciudadano a través de la empresa de seguros, y ese es el problema que tiene, fundamental, que en el libro se explica de manera muy, muy extensa, es el ciudadano a través de la empresa de seguros el que decide qué oferta sanitaria desea. Eso genera muchos problemas, porque claro, si yo lo decido a través de la agencia de seguros, eres tú el que paga mi tratamiento, no soy yo, con lo cual hay una demanda artificialmente inflada de sanidad. Pero en Europa no es el paciente el que decide cuánto quiere gastar en sanidad. Es el Estado el que dice, vamos a construir tantos hospitales con este personal y va a dar para esta serie de servicios sanitarios. Y si hay más gente que quiere consumir los servicios sanitarios, ¿qué servicios sanitarios se pueden prestar por unidad de tiempo? ¿Qué sucede? Pues tenemos listas de espera o tenemos incluso tratamientos que no son cubiertos por la seguridad social. Mucha gente cree que todo está cubierto por la seguridad social y todo no está cubierto por la seguridad social, porque si lo estuviera, pues no nos encontraríamos con casos de gente. O sea, primero, ya no están cubiertos, que esa es otra, te puede cubrir el tratamiento, pero no con las nuevas tecnologías más avanzadas, sino con tecnologías mediocres que a lo mejor no sirven para curarte o para tratarte eficazmente, con lo cual te has de ir a otro sitio si quieres recibir ese tratamiento. Y la gente dirá, bueno, pues lo que tiene que dar es un tratamiento básico y si quieres algo más, te vas fuera y lo pagas. Bien, pero pensemos que esa persona que la sanidad pública no le ofrece el tratamiento que necesita, ha pagado por un tratamiento que no necesita. Con lo cual, a lo mejor no tiene renta disponible para pagarse el tratamiento que necesita fuera. ¿Por qué? Porque le han obligado a pagar con un tratamiento que no necesita. Que no le queda renta disponible. Efectivamente. Es decir, por hacer números inventados, pero para que se visualice quizá numéricamente, si a mí me quitan 10.000 euros en impuestos y con eso me ofrecen un menú sanitario que no cubre mis dolencias y me tengo que ir al extranjero y el tratamiento en el extranjero cuesta 10.000 euros, si yo los he pagado para esto, no los tengo para lo otro. Y por tanto me puedo quedar sin tratamiento sanitario. Por tanto, lo que yo defiendo justamente es que se le devuelva a la gente ese dinero para que los políticos no gasten en tu lugar, para que tú administres tu salud, tú no solo... Es decir, y aquí también es una crítica muy frecuente que en el libro se trata, evidentemente el paciente no es un experto en medicina y no se pretende que lo sea. A veces el paciente llega a conocer su dolencia mejor que el propio médico, sobre todo cuando es algo muy personalizado y el médico simplemente da tratamientos o pautas generales. Pero bueno, no es lo normal ni es lo deseable, porque en una sociedad de división del trabajo lo deseable es que se especialice otro. Pero tú puedes escoger a aquellas personas en las que confías, a aquellas personas en las que te fías, porque hay en el mercado algo esencial que es la reputación. Y podría haber profesionales reputados en los que confíes porque sepas que son buenos y porque otros los hayan probado antes y sean buenos. Y en ese sentido, habría un paciente informado por un especialista, que podría elegir. Porque es que además, la elección tampoco es casual. Es decir, hay elecciones que implican más riesgo, menos riesgo, hay elecciones que son mucho más caras y otras menos caras. Entonces, al final esto quién lo tiene que leer. Hay elecciones que son simplemente de medicina preventiva, es decir, tú no tienes ninguna dolencia, pero quieres, por si acaso, que te hagan un cribado de cáncer de colon, etcétera, para ver si acaso lo tienes, y todo eso tiene un coste, y todo eso tiene un precio. La sanidad española directamente dice, muchos de esos costes no se cubren, no están incluidos. Por tanto, aunque el paciente los quiera, con el dinero que nosotros le quitamos en impuestos, no se los vamos a cubrir. La sanidad privada te permitiría a ti, como paciente, escoger qué servicios o qué tratamientos específicamente quieres, con el consejo, evidentemente, siempre de profesionales. Juan, también hablas de la educación. ¿Planteas que no haya educación pública? Sí. ¿Planteas que solo haya colegios privados? Sí. Sí. La educación es un sector que se tiene que privatizar completamente. Otra cosa es, en el libro se habla de dejar un remanente en el presupuesto público, en ese estado del 5% del que hemos hablado, pues un 2% aproximadamente sería asistencia social, redistribución de la renta. Y ahí entra pues la posibilidad de que si alumno no tiene rentas o su familia no tiene renta suficiente, pues que se le pueda pagar efectivamente la asistencia a un colegio o a un centro de estudios. Pero en general, para la globalidad de los ciudadanos que sí pueden pagárselo, podrían pagárselo si no les arrebataran más del 50% de su renta en impuestos, la educación tiene que ser privada. Y tiene que ser privada porque en pocos sectores como en la educación es tan visible que el hecho de que la educación o sea pública o quizá incluso más grave de que sea pública, aunque va asociada, es decir, no, una cosa no puede estar sin la otra, que la educación esté regulada, es decir, que el Estado marque planes de estudio, determine la organización de los colegios, determine el currículum formativo, las etapas de formación, etcétera, eso ha fosilizado la educación completamente. Hoy tenemos una educación pensada para el siglo XIX, un modelo de educación, un sistema educativo pensado para el siglo XIX, que además se piensa para el siglo XIX, es decir, lo que hizo el Estado fue, ya había escuelas privadas que se habían organizado en función de las necesidades del siglo XIX, yo las copio y lo fosilizo ahí. Y eso lo voy trasladando siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Bueno, o tras década, porque no ha habido tantos siglos, pero vamos, año tras año, tras año, tras año. Y claro, la oferta no se ha adaptado a la demanda. Hay una disociación completa entre las necesidades de unos y de otros. No nos podemos imaginar, no, y yo no me lo puedo imaginar, cómo sería el sistema educativo si estuviese, si fuese realmente libre y realmente desregulado. Hay indicios por los que sabemos que el sistema actual no funciona, ya no solo por el personal sobrecualificado, que también, sino porque, por ejemplo, la gente se queja de que está 20 años estudiando y no puede poner en valor sus estudios en el mercado laboral. Pero es que quizá no es solo un problema de que las empresas, no te den un puesto de trabajo adaptado a lo que tú hayas estudiado, sino de que tú no has estudiado lo que ellas necesitan. Y no es las empresas como empresas, es la sociedad la que demanda ciertos productos de las empresas y las empresas necesitan a un personal formado de una determinada manera para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, las 500 mayores empresas del mundo, según el ranking de la Fortune 500, en la década de los 70, las tres habilidades principales que demandaban a un alumno, perdón, a un trabajador, eran aritmética, cálculo básico, vamos, saber leer y saber escribir. Eso era, vamos, las habilidades de la revolución industrial, que no sea una persona analfabeta, que más o menos sea educado, disciplinado, que sepa seguir órdenes, reproducir órdenes. Bien. Hoy en día esa sociedad ha muerto. Hoy en día no vivimos en esa sociedad. Hoy en día la mayor parte del valor no se genera reproduciendo órdenes desde arriba. Se genera incluso siendo autónomo tú dentro de la empresa. Y las habilidades que más valoran las empresas, las 500 mayores empresas del mundo, actualmente pues es capacidad para resolver problemas, capacidad de trabajar en equipo, capacidad para comunicar. Todo esto en la escuela no se aprende. Y no se aprende, no porque la gente no lo quiera, porque claro, si tú vas al mercado laboral y te dicen, ¿sabes hablar en público? No. ¿Sabes coordinarte con otros? No. Por tanto, aquí no entras. Claro, si tú ves eso, que quien no tiene esas habilidades no entra, tú como estudiante, o tus padres, si quieren un futuro bueno para ti, que es lógico que lo quieran, ¿qué harán? Pues harán llevarte a un colegio que ofrezca formación en esas habilidades. Uh-huh. Pero para que te puedan llevar ahí, primero tienen que tener renta disponible, que no la tienen por falta de, o sea, por exceso de impuestos, y luego tiene que haber un empresario que esté ofertando un colegio con esas disciplinas. Y hoy eso no puede suceder, porque todo modelo de negocio educativo pasa bajo la planificación central de las leyes estatales. Y por tanto, ¿quién es en última instancia el que planifica qué o cómo nos vamos a educar? El político y los grupos de presión que se organizan, empleados públicos esencialmente en este caso, que se organizan alrededor del poder político. También tratas el tema de la asistencia social, las pensiones, pero bueno, para resumir, porque tampoco es aquí el propósito de ir tema por tema contando el libro, que lo lean los interesados, por supuesto, que harán muy bien en hacerlo. Juan Ramón, tú no estás planteando tu modelo de sociedad, es decir, dirían, bueno, es que este liberal lo que está es imponiéndome su forma de ver la sociedad. ¿Cómo responderías a ese tipo de crítica? El libro lo que propone es simplemente ilustrar en muchos casos, hay casos en los que se llega quizá a extremos uno puede pensar que son ridículos, ¿no? Como decir cuántos funcionarios debería haber en cada ministerio, por ejemplo. Pero, o hacer el presupuesto del Estado, es decir, cuánto se debería gastar en esto, en lo otro. Pero en todo caso, en todo momento, yo lo que digo que eso son simplemente posibilidades, no es la por necesidad que tenga que ser así. Pero son posibilidades para ilustrar que, como ¿qué otra opción es posible? Que es posible. Sí, porque si tú no ilustras y no haces algunos números para mostrar que al menos esa es una posibilidad, probablemente haya 20, 50, 100, 200, 500 más, pero que es una posibilidad, pues obviamente la gente diría, bueno, todo esto queda muy bonito, pero no es factible, o no veo yo la plasmación concreta de esto, o tú te quedas en el terreno abstracto de las ideas, pero no desciendes al fango de ponerte a hacer números. Y sí desciendo, pero no con el propósito de imponer nada, sino con el propósito de ilustrar que efectivamente hay una alternativa posible. Porque justamente, y esto es algo que hasta que uno no lee el libro, simplemente por la solapa, digamos, por el título no lo entiende, el libro se llama Una revolución liberal para España. El término revolución es un término con el que tenemos que ir con mucho cuidado, porque efectivamente si por revolución entendemos tumbar y destruir todo lo existente, es algo a lo que los liberales claramente nos oponemos, porque sabemos que ese es el germen del totalitarismo, o al menos del constructivismo que Hayek denunciaba. La revolución que yo planteo es una revolución de mentalidades, una revolución de conciencias, una revolución de pensamiento. Es plantearle a la gente el reto intelectual de hoy tenemos un modelo de Estado que ocupa el 50% de vuestras vidas. Bueno, como mínimo, porque luego el otro 50% también está hiperregulado. Eso es así porque es la única posibilidad o es la mejor posibilidad. ¿O es así porque quizá hay algunos que se están lucrando a costa vuestra y os están haciendo creer que es por vuestro bien? Y en el libro se demuestra, yo creo que con bastante solvencia, porque no es cosas que se me hayan ocurrido a mí, yo simplemente me he dedicado a encajar lo que otros ya han desarrollado y lo han desarrollado muy bien y la evidencia en la que otros han trabajado, se demuestra con bastante solvencia que otra sociedad podría funcionar, bueno, si aquí queremos abrir un poco de escepticismo, y yo en el libro también lo abro porque todo esto es muy especulativo, pero en el epílogo de la obra, digamos, lo que digo es, se demuestra que podría haber una sociedad que funcionara aproximadamente tan bien, probablemente mucho mejor, pero aproximadamente tan bien como la que tenemos ahora. Pero sería una sociedad que se organizaría a través de relaciones voluntarias, no de coacción, no de ceder o someter tu libertad a un tercero. Entonces, si la coacción es rechazable, es reprobable, todo el mundo estamos de acuerdo en que habría que reducirla a su mínima expresión, que no puede ser la pauta o el criterio de organización social. Y si además lo que vemos es que no es necesaria para llegar a resultados muy parecidos o incluso mejores que los que tenemos ahora, ¿por qué hemos de aceptar un sistema que se basa esencialmente en la coacción del Estado sobre la sociedad, en la planificación coactiva de nuestras vidas y de nuestros recursos materiales, que al final es como decir, de nuestras vidas? Entonces, yo espero que cuando uno termine de leer el libro, al menos le quede esa duda de yo creía que sin Estado no podíamos vivir y podemos vivir y probablemente mejor que con Estado. Y por tanto, si podemos vivir tan bien o incluso mejor sin Estado que con Estado, ¿por qué hay un Estado? ¿Por qué hay una máquina coactiva que controla casi todos los aspectos de nuestra vida? Y si no es necesario que esté, esa es la revolución que yo pretendo lograr con el libro, porque es el paso previo a reclamar menos Estado. ¿Cuánto menos? Pues bueno, en el libro se ilustra que con un 5 iríamos sobrados. Y si con un 5 iríamos sobrados, no hay ningún motivo para que el Estado sea el 50. Es decir, si con un 5 podemos hacer todo lo que hacemos mejor, o al menos igual, o al menos, es que aunque fuera un poquito peor, es decir, no hace falta que sea tan bien o mejor, aunque fuera algo peor, no claramente peor, es decir, no que se fuera a extinguir la sociedad, porque evidentemente si se fuera a extinguir la sociedad sin un Estado del 50%, pues al final aceptaríamos ser esclavos voluntarios, aunque solo fuera por conveniencia. Pero si fuera incluso un poco peor, es que el hecho de que no haya coacción, el hecho de que no dirijan tu vida, el hecho de que no dirijas la vida del vecino, eso es un valor que se ha de poner en encima de la mesa. Y por tanto, si puede funcionar mejor, igual, o algo peor, sin Estado que con Estado, ¿por qué tenemos Estado? Pues eso es lo que se tiene que plantear la gente y para lo que está el libro, es decir, para mostrarle a la gente que sin Estado nos podríamos organizar mejor y que por tanto no lo necesitamos, o al menos no en las magnitudes que tenemos ahora. Y a partir de ahí, todo el recorrido posible, ¿a qué? A reducir el estado a su mínima expresión posible. Y ese es en esencia lo que pretendo con la obra, y ya sé que no será una revolución generalizada, pero bueno, con que haya algunas personas que cambien de mentalidad, de ideas, y que tengan dudas, les entren dudas de la conveniencia del sistema, del régimen en el que vivimos, pues ya me daré más que satisfecho. Pues ojalá sea así y tu libro encuentre muchos lectores a los que haga pensar y por lo menos replantearse las cosas. Este estado de cosas que damos por supuesto, pero que como tú dices, puede haber una opción bastante mejor, como es la que planteas en tu libro. Juan Ramón, muchísimas gracias por estas explicaciones tan exhaustivas, tan apasionadas, acerca de tu libro, nuevo libro, Una revolución liberal para España, publicado por Editorial Deusto, disponible en Kindle, en papel, y que esperamos que muchos lean. Muchas gracias a ti. Esto ha sido Una conversación de libertad con Juan Ramón Rayo. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.